Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos que sintonizan Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos a un nuevo espacio de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Como siempre, un encuentro más en donde dialogaremos sobre un autor en específico. En esta tarde bastante nublada, con poco de lluvia, es momento para abrigarnos y disfrutar del programa. Soy Marcelo Cruz, les doy la bienvenida una vez más y le doy paso a un compañero que está a mi lado en la cabina. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los escuchantes del Galpón de los Cuentos Vivientes y bienvenidos a un programa más. Así es, y como ya lo dijo Beto, les damos la bienvenida. Hoy tenemos a colación la biografía y obra de Charles Dickens, escritor inglés muy conocido a nivel mundial. Sus obras han sido adaptadas al teatro y al cine, y hoy es el autor que nos visita a manera de retrospectiva temporal aquí en nuestro programa. Así es, entonces comenzamos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Radio Barbazul, en Facebook, escribirnos con sus mensajes y sugerencias. Y bueno, vamos a empezar con el programa del día de hoy, con la biografía del autor que nos convoca. Charles Dickens. Charles John Hunman Dickens, escritor británico. Nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, en el seno de una familia humilde. Hijo de John Dickens y de Elizabeth Borrow. Pasó la mayor parte de su infancia en Londres y Kent, lugares que aparecieron con frecuencia en sus obras. Correcto, desde un principio su origen humilde lo hizo un gran observador, y esa capacidad crítica y panorámica que tenía Dickens para analizar lo que le rodea es lo que nutre en cierta manera sus principales obras literarias. Comenzó a asistir a la escuela a los 9 años de edad, pero sus estudios quedaron interrumpidos cuando su padre, un pequeño funcionario que fue encarcelado en 1824 por no pagar sus deudas. Con 11 años tuvo que ponerse a trabajar en la empresa londinense Warren Wood Blacking Factory, una fábrica de betún para calzado, ubicada cerca de la estación ferroviaria Charing Cross. Correcto, desde un principio, cuando Dickens empieza a explorar dentro del mundo de la literatura, debe sobresalir, se ve como un gran escritor irónico y humorista, cargado por una crítica social. Sus novelas y relatos cortos son los que gozan de mayor acojo en el público, y por ende se lo catapulta como uno de los grandes narradores de su tiempo en la época victoriana en el Reino Unido. Bien, en diciembre de 1833 publicó bajo el seudónimo de Voss la primera de una serie de originales descripciones de la vida cotidiana de Londres en The Monthly Magazine, revista que editaba su amigo George Hogarth. Tras ello, un editor de la ciudad le encargó un volumen de nuevas notas en este estilo, que debían acompañar a las ilustraciones del famoso artista George Cruikshank. Correcto, y una de las obras más emblemáticas que Dickens considera fue el pilar fundamental para impulsarlo como escritor fue El Quijote de la Mancha, obra con el cual Dickens logra disfrutarla en su plenitud. Y a partir de este contexto, luego de leer a Cervantes, Dickens decide empezar su propia carrera literaria, en la cual nos ha dejado a lo largo de su vida grandes joyas que perduran en el tiempo. Correcto, acerca también sobre el éxito de este libro titulado Los Apuntes de Voss, en 1836, le permitió casarse con Catherine Hogarth en ese mismo año y le animó a preparar una colaboración similar, esta vez con el artista Robert Seymour. Cuando Seymour se suicidó, otro artista, H.J. Bond, apodado Pete, que realizaría más tarde muchas de las ilustraciones de los últimos trabajos de Dickens, ocupó su lugar. El resultado de esta colaboración fue papeles póstumos de Club Pickwick en 1836 y en 1837, cuyo éxito consolidó la fama del novelista e influyó notablemente en la industria editorial de su país, pues su innovador formato, el de una publicación mensual muy poco costosa, marcó una línea que siguieron otras editoriales. Editó sumarios Household News 1850-1859 y Arles de Jerome 1859-1870. Escribió dos libros de viajes. Correcto, Roberto, y como es una costumbre aquí en El Galpón, vamos ya a nuestro primer break musical, esperando que la disfruten. Estamos hablando de un escritor inglés, así que lo más natural es escuchar a una banda inglesa. Los Rolling Stones nos abren este break musical con She a Like a Raven. We'll be right back. Raybon. De esta forma ya disfrutamos de este primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Les recordamos que nos pueden escuchar a través del internet en la página de la Radio de la Casa de la Cultura y también en nuestra app Radio CCE HD. Así es, Marcelo, entonces vamos con una frase de Charles Dickens. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens. Brevemente, como Roberto plantea en esta frase de Dickens, podemos encontrar uno de los pilares fundamentales dentro de su obra, que es la crítica social y también la ironía y el humor. Si bien es cierto, hay momentos en los que las personas nos sentimos sobreexpuestas, sopesadas por los problemas, siempre nos dejan un sinsabor. Aún más, cuando logramos sobreponernos a estos problemas, la victoria se siente mucho más placentera. Correcto, Marcelo. Entonces tenemos algo muy importante, que son las obras representativas que consta en este autor, como Casa Desolada en 1852 y 1853, La Pequeña Doria en 1855 y 1857, Grandes Esperanzas 1860 y 1861 y Nuestro Amigo Común 1864 y 1875. Otras obras que también son destacadas son Oliver Twist 1837, antes de esas 1839, La Tienda de Antigüedades 1840-1841 y entre otras. Correcto, pero un poquito más atrás, en 1836 Charles Dickens empieza a ser reconocido ya como un escritor de renombre en su época, y no solo por su obra literaria, sino también por su obra periodística, hasta el año de 1837, como ya recalcó Roberto, con su obra Oliver Twist, gana esa plataforma de escritor reconocido, puesto que su obra fue adaptada al teatro y fue presentada con gran éxito no solo en Inglaterra, sino también en Norteamérica. A partir de ese momento, Dickens ya empieza a ser considerado como una de las voces literarias más importantes de su época. Así es, sus novelas y relatos cortos gozaron de gran popularidad durante su vida, y aún hoy se editan y adaptan para el cine habitualmente. Dickens escribió novelas por entregas. El formato que usó en aquella época fue la ficción, por la sencilla razón de que no todo el mundo poseía los recursos económicos necesarios para comprar un libro. Cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lectores, nacionales e internacionales. Fue y sigue siendo admirado como un influyente literario por escritores de todo el mundo. Correcto, y algo bastante curioso que ocurre con Dickens en 1842, cuando viaja a los Estados Unidos, es que la sociedad norteamericana lo rechaza por las conferencias que Dickens dictaba en ese momento en contra de la esclavitud y en contra del régimen esclavista que se imponía en el continente en la parte norte de América. Por lo tanto, la sociedad norteamericana en ese momento lo desprestigió y fue visto como un ciudadano no deseado por los Estados Unidos. Correcto, y una de esas críticas de Charles Dickens fue por Fried, que dice que las novelas de Dickens eran, entre otras cosas, trabajos de crítica social. Él era un fiero crítico de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad victoriana, como tú nombraste hace un momento. A través de sus trabajos, Dickens mantenía una empatía por el hombre común y escepticismo por la familia burguesa. Con estos elementos que Dickens trabaja, ¿no? La crítica a un sistema, la crítica a un modelo de gobierno y principalmente la crítica a una estructura como es la familia, podemos entender por qué sus obras siguen aún presentes, ¿no? Uno, por ejemplo, lee Oliver Twist y se enfrenta a los que son los funcionarios burócratas, a lo que es el linaje por el nombre, y aún más importante, a la posición social que utilizas dependiendo el oficio que realizas dentro de la sociedad. Correcto, siendo la segunda novela de Dickens, Oliver Twist, que fue publicada en 1839, fue responsable de la limpieza actual arrabal de Londres, que fue la base de la historia de la isla de Jacob. Además, con el personaje de una trágica prostituta, Nancy, Dickens humanizó a tales mujeres para los lectores, mujeres que eran apreciadas como desafortunadas, inmorales, víctimas inherentes de la economía del sistema victoriano. Correcto, y es esa virtud de Dickens de fijarse en los personajes marginados, lo que le dota de cierta humanidad a su a su obra literaria, y es lo que lo hace muy placentero disfrutarlo. Les invitamos a nuestros amigos a disfrutar de la obra de Charles Dickens. Se puede encontrar en cualquier biblioteca, o también los encontramos en PDF, en el internet, la ventaja que tenemos con la tecnología. Si puedan conseguirlo, adelante, háganlo. Roberto, ¿tienes algo más que decir? Claro, aparte de sus otras obras, que recalcamos Oliver Twist en las otras obras, que son La Casa Solada y La Pequeña Dor. Elaboraron extensas críticas hacia el aparato institucional victoriano también. Los interminables litigios de la corte de la cancillería que destruyeron las vidas de las personas en La Casa Solada, y el ataque doble en La Pequeña Dor, con la patente ineficiencia y corrupción de las oficinas y con la irregular especulación de los mercados. Llega el año de 1843 y Charles Dickens publica la cual será hasta el día de hoy la obra más reconocida y la obra más adaptada, readaptada libremente. Hasta el día de hoy, en cada fecha navideña, vemos una adaptación de esta obra que se llama Canción de Navidad, en donde se narra la historia de nuestro personaje ya inmortal, el señor Schurz, y que recibe la visita de los tres fantasmas de la Navidad, pasada, presente y futura. Hablando de las técnicas literarias que usaba Dickens, usaba idealizados personajes y escenas de alto toque sentimental, contrastando con sus caricaturas y los exteriores y las verdades sociales que revelaba. La larga escena de la muerte, Nell en la vieja tienda de las antigüedades, que es una obra que la publicó en 1841, después de la que tú nombraste, fue recibida como increíble y conmovedora por los lectores de su época, pero fue vista como ridículamente sentimental por Oscar Wilde. Ahí tenemos el punto de vista de otro de los grandes escritores del Reino Unido, como es el caso de Oscar Wilde, que también tuvo una relación epistolar con Charles Dickens. Retomando el caso de Canción de Navidad, todos hemos visto adaptaciones en Navidad en algún momento. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos interpretaciones hechas por los Looney Tunes, Nueva Canción de Navidad, donde Bugs Bunny interpreta a todos los protagonistas. Disney también hizo una adaptación animada sobre este cuento, donde el pato Donald era el tío, ¿cómo se llama el tío del pato Donald? Rico, no. McPato encarnaba al señor Schulz. Entonces los Picapiedra también lo hicieron, y podemos verla siempre en esa fecha tan especial que es la Navidad, ¿no? Sí, así es, ¿no? Pues aparte de ser un escritor, también llegó hasta ser reconocido en lo que es el cine. Pero otra crítica también de otro personaje fue en 1903 con Chesterton, que dijo acerca del mismo tema: no es la muerte de la pequeña Nell, retomando el tema del libro que yo estaba hablando, sino la vida de la pequeña lo que objeto. Ha tenido varias críticas sociales aparte de lo que a partir de lo que construye sus obras. ¿No es así, Marcelo? Correcto, tal vez principalmente por esa forma tan irónica que tiene Dickens de plasmarlo a través, como ya lo dijo Roberto, utiliza un lenguaje muy sutil, muy sensible, que hace imperceptible encontrar esa ironía mordaz dentro de sus textos. Por eso Dickens no fue muy halagado por un sector de la sociedad victoriana de su época, sino se tuvo que esperar hasta su muerte para empezar a reconocerlo como uno de los grandes escritores de su tiempo. Así es. Hablando también de su técnica literaria, Dickens también emplea increíbles coincidencias. Esas coincidencias son comunes en el siglo XVIII para el contexto del escritor, donde es del siglo las novelas picarescas como Tom Jones de Henry Fielding, que Dickens disfrutaba bastante. Para Dickens esto era un índice de cristianismo humanitario, que lo llevaba a creer que el bien al final siempre vence, incluso de formas inesperadas. Correcto. Una cualidad bastante importante que hay que recalcar en cuanto al estilo literario de Dickens es el uso del lenguaje poético, muy trabajado para su época. Recordemos que Dickens está compitiendo con poetas de la talla como John Donne, el mismo Lord Byron y el mismo William Shakespeare, que ya es considerado uno de los inmortales de la literatura inglesa y también universal. Entonces, Dickens no usa la poesía como medio de expresión, sino la narrativa y principalmente la novela. Sin embargo, su novela se caracteriza por eso, el uso de un lenguaje poético que le permite y posibilita encajar dentro de este gran universo de titanes. Claro, basándose en sus obras y poesía, en lo que es el contexto biográfico, la vida de Dickens, contra la que se esperaba, lo llevó desde una desconsolada niñez forzada a trabajar largas horas en una fábrica de botas a la edad de 12 años, cuando su padre se encontraba en la prisión por deudas, hasta su estatus como el novelista más popular de Inglaterra a la edad de 27 años. Correcto. Lo cual ahora es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Ahora, Roberto había recalcado al inicio que Dickens escribía novelas por entrega, lo cual es muy cierto. Siguiendo un poco emulando lo que hacía Dostoyevsky, que escribía para poder sobrevivir, Dickens lo hacía de esa forma. También, sin embargo, no vamos a poner a sopesar en este momento cómo fue la vida de Dostoyevsky a comparación de la de Dickens. Podemos decir que Dickens profundizó su obra literaria y su trabajo literario con el hecho más importante, ¿no? Sobrevivir a través de las letras. Así es. Pues, Marcelo, ¿tienes algún fragmento de algún libro o poema de Charles Dickens para nuestros oyentes? En este momento, Beto, tú eres el que los puede tener. Si lo quieres compartir, no hay problema. Y si no, pues nos vamos con el segundo tema musical para seguir animando esta tarde aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Vamos ahora con The Beatles. Disfruten del tema que dice así. Galpón de los Cuentos Vivientes. Así es, Marcelo. Correcto, Roberto. Vamos con saludos que nos envía la gente que nos escucha. Le enviamos un fuerte saludo a Álvaro Cuadra, que nos escucha a través del internet. También a Cristian Navarrete, que hoy no se encuentra con nosotros, pero ya volverá próximamente. Un saludo, Barbón. Le enviamos un fuerte saludo a Patricio Álvaro. También a Juan Carlos Flores, que está laborando y siempre escucha el Galpón. Gracias por su sintonía. Y si quieren saludos, sugerencias y comentarios, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales o a nuestra página de Facebook. Sí, un saludo también para María José Cadena, que nos está escuchando, y también para Samuel Pozo, un abrazo. Para Ladir Jácome también. Ladir Jácome, que no pudo venir. Es cierto, y bueno, retomamos hoy a Charles Dickens. Estábamos hablando acerca de su obra y contexto. Y bueno, yo quería proponerle a Roberto hablar acerca un poco más de la obra con la cual Dickens se posiciona, que es Oliver Twist, en la cual, en el contexto de esta obra, se narra las aventuras de un muchacho huérfano. Y pero principalmente la crítica alaba esta obra porque es un reflejo un reflejo vivo de su época, y aplaude a Dickens por ser un escritor conciso, poético, irónico, pero siempre con un pensamiento idealista que lo supo reflejar a la perfección dentro de su estilo literario y dentro de su obra. Así es, Marcelo. En Oliver Twist, Dickens proporciona a los lectores un idealizado retrato de un joven y realmente bueno, cuyos valores jamás son subvertidos por brutales orfanatos o forzadas intervenciones en una banda de pequeños carteristas. Por ejemplo, lo que hablábamos sobre su contexto se basaba en, o sea, viendo su niñez y hablando exactamente sobre esta obra, trata de dar la contraria a lo que fue su vida. Correcto. Recordemos que Dickens, aún siendo muy joven, se traslada a Londres, en donde se ve obligado a convivir ya con el crecimiento urbano de la capital inglesa, en donde también Dickens deja entrever en su obra Oliver Twist ciertos elementos de su niñez y también inicios de la adolescencia. Por otra parte, en Oliver Twist se le da una crítica a las instituciones de beneficencia infantil, en este caso los orfanatos. Y si bien es cierto, ahora podemos conectarlo con nuestro tiempo, sea en el día de hoy o en nuestro contexto, siguen habiendo varias dificultades con estas entidades que procuran ayudar a los niños desposeídos. No solo en Oliver Twist proporciona esas ideas, sino que este idealismo sirve solo para destacar el fin de Dickens de conmover con su crítica social. Como tú lo nombraste, en este caso a los orfanatos, a las casas de hogares de la época, que bueno, si estamos hablando en contexto del siglo XVIII, lugares donde no eran bien tratados los niños, sino que era más bien un botadero donde los niños eran usados, sí, como, exacto, mano de obra, como barata, o solo un lugar de, como cuando vas ahí a comprar una mascota así enjaulada, algo realmente así, es exacto. Un contexto muy conflictivo, pero conectémoslo con nuestro diario vivir. Roberto, ¿tú consideras que se sigue reflejando de alguna forma el contexto que Dickens plasma en sus obras en la actualidad? Pongamos el ejemplo de lo que antes era el centro del muchacho trabajador. Pues yo creo que sí, porque, digamos, ya poniéndose esa institución y no solo otra que yo conozco también, donde eran centros de ayuda, supuestamente, entre comillas, pero en sí aprovechaban de esos muchachos, y esos muchachos eran explotados para sacar beneficios a la gente que supuestamente ayudaba a los jóvenes a sobresalir en esos centros, pero solo es puro cuento, así que yo creo que también se sigue relacionando. Pocos son los centros en sí que todavía siguen ayudando a los jóvenes en realidad. Así que Dickens, por lo general, por lo que escribe en su obra, sigue todavía reflejando lo que él vivió en su contexto en nuestro diario vivir de hoy. Los cambios que se pueden dar a través del tiempo pasan casi inadvertidos, ¿no? Cambian la infraestructura, cambia el desarrollo social, el desarrollo económico, pero los conflictos que Dickens plasma, correcto, dentro de su obra literaria, que en este caso es la crítica a una institución, se siguen manejando hasta el día de hoy. Hace pocos años, por ejemplo, cuando tú querías ser atendido en un hospital, tenías que hacer malabares, ¿no? Para ser atendido. Incluso hoy, teniendo un servicio telefónico que te dice que te garantiza un turno, tienes que esperar días, semanas incluso. Y bueno, no se sabe a ciencia cierta. Correcto, hablando de lo que tú estás hablando de este tema, pues hay una característica que me parece muy importante en este escritor Charles Dickens, que es la mayoría de sus novelas está relacionadas con el realismo social. todo eso que terminamos hablando reflejado, o sea, el maltrato infantil, o sea, la indigencia, todo eso. Difícil. Claramente reflejan sus obras, porque si reflejamos de, si hablamos de sus obras, es un tema, el realismo es un tema que no se puede acabar. Que va atravesando. Exacto. La literatura en sí. Sí. Recordemos que en el Ecuador el realismo social aparece en la década de 1930 con el grupo de Guayaquil, y que a través de, durante esa época, nuestra narrativa fue bastante elogiada. Charlie Dickens en el siglo XVIII ya pone los cimientos de lo que va a ser el realismo social y nos deja una vasta obra en la cual podemos reflejar. Correcto, en sus obras enfocándose en mecanismos de control social, se dirige a las vidas de las personas, por ejemplo en las redes industriales, en tiempos difíciles y códigos de clase hipócritas e excluyentes de nuestro amigo mutuo, donde solo ciertos grupitos tenían privilegios. Bueno, y sigue habiéndolo, ¿no? Por eso es un escritor muy influyente. Sigue siendo nuestro, un escritor acá. Crítico, sigue siendo un escritor sumamente, muchos dicen, ha bajado la popularidad de Dickens, pero sin embargo Dickens está presente, y por eso hoy aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes lo traemos a colación, por ser uno de los escritores que se atrevió a poner en tela de duda todo un sistema imperial. Así es, Marcelo, entonces les invitamos a que lo lean, lo van a disfrutar mucho, especialmente a los que les interesan estos temas, ¿no? De realismo social, lo que implanta Dickens en sus obras. Correcto. Si bien es cierto, normalmente Dickens solía ser un escritor que realizó varios viajes, no solo a Norteamérica, sino también por Europa, también tuvo afinidad con otro gran escritor de cuentos infantiles, que es Hans Christian Andersen, con el cual también mantuvo una relación muy allegada de amistad, en donde Andersen decía de Dickens ser el escritor más sensato y más dulce de su generación. Así es, Marcelo. Pues Dickens, no solo en Oliver Twist resalta estas obras, sino en algunas. Pero para conocer más las obras completas de Dickens, tenemos así como una línea de tiempo para decirles a nuestros radioescuchas los libros que ha tenido. Comenzamos hablando de 36. Y el 37, que fue publicado Papeles Póstumos del Club Pickwick. Y Oliver Twist, de que la obra más representativa. Con la cual se posiciona. Exacto. Ya y empieza a ganar notoriedad. 1837-1839. Nicholas Nigleby, 1838-1839. La tienda de antigüedades, 1840-41. Y en ese mismo año, Bernard D. Rouge. A Christmas Carol, del la canción de Navidad o Cuento de Navidad que tú no estabas hablando, fue escrito en 1843. Martín Chudlewy, 1843-44. Don Bay e Hijo, 1843-48. La última obra que escribió es del Guardavía, en 1866. Correcto, Roberto, y nos estamos olvidando de una de las obras más importantes de Charlie Dickens, que en este caso es La Vida de David Copperfield. En esta obra la crítica aplaude completamente a Dickens, porque es la novela más sentida, mejor trabajada, y que posee los datos autobiográficos más íntimos, se podría decir, del autor, en donde realmente David Copperfield, a partir del uso de la primera persona, nos describe la sociedad de su época, las crisis que se vivían, los conflictos que en esta se encontraban, y de esta forma cómo el protagonista va sobrellevando la situación hasta encontrar su lugar de enunciación, que se demuestra al final de la novela. Correcto, un dato biográfico que también me parece importante recalcarlo sobre Charles Dickens es que en 1827 consiguió un trabajo como secretario legal, y tras estudiar durante un breve periodo de tiempo el oficio, se convirtió en periodista en el Parlamento. En esa época conoció a María Beadnell, pero su familia lo rechazó como pretendiente, por lo que tras 4 años de relaciones se separaron. Para entonces ya estaba trabajando como reportero en una publicación de su tío, The Mirror of Parliament, y para el periódico liberal The Morning Chronicle. En diciembre de 1833 publicó bajo el seudónimo de Voss, como ya lo dijimos, la primera de una serie de originales descripciones. Así es, Roberto. ¿Qué tenemos más que decir de Charles Dickens? Aparte es... de que su estilo literario es bastante florido, bastante sensible, pero sin embargo, pese a todos los elementos estéticos que posee su prosa, su crítica sigue siendo muy mordaz y podemos verla reflejada aún en nuestro tiempo. Una pregunta, Marcelo. ¿Charles Dickens se puede considerar para su época y para hoy un escritor revolucionario? Claro que se puede considerar a Dickens. A mi manera de apreciar su obra, se lo puede considerar como un escritor revolucionario, puesto que pongamos en consideración lo que ya te dije, ¿no? En la época victoriana en la que Dickens se desarrolla, estamos hablando de poetas de la talla de John Donne. Hay pocos novelistas que pueden decir que lograron lo que Dickens plantea, que es esa crítica adecuada y sosegada a una sociedad que prácticamente se está desmoronando, y Dickens ya lo está viendo. Por otra parte, sí, es revolucionario porque plasma el contexto en el cual se vive y se acerca a los personajes marginales. Tú bien lo dijiste, Roberto, al inicio, en una de sus obras narra la historia de una prostituta, la humaniza y no solo la muestra como actualmente y para la época, donde hoy, la iglesia dominaba. Hace poco acabamos de pasar lo que fue la marcha del Día de la Mujer. Correcto. Entonces, ¿qué fuerza tienen las obras de Dickens en la actualidad? Siguen siendo muy revolucionarias. Por ejemplo, esta pregunta me surgió ya que otro dato del autor es que en 1842, donde en el contexto donde escribió sus obras La tienda de ambigüedades de Bernardine Wood, impartió seminarios en los Estados Unidos a favor de un acuerdo internacional sobre propiedad intelectual y contra la esclavitud. Asimismo, en 1843 publicó Canción de Navidad, que se convirtió rápidamente en un clásico de la narrativa infantil. La incompatibilidad de caracteres y la relación del autor con el con ciertos personajes creo que también lo llevaron a ser reconocido. Y el 9 de junio de 1865 sufrió el famoso choque ferroviario de Stalerhurst, en el cual los 7 primeros vagones del tren cayeron en un puente que estaba siendo reparado. El único vagón de primera clase que no cayó fue en el que se encontraba Dickens. Coincidencias del destino, ¿no? Para que podamos seguir disfrutando de su obra hasta el día de hoy. Si bien es cierto, Dickens, como planteaba Roberto, es un escritor revolucionario, lo consideramos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes un escritor revolucionario, también hay que decirlo que las universidades en Estados Unidos, si bien es cierto, cuando él dio las conferencias... revolucionario con elegancia. No, revolucionario muy, muy elegante, principalmente en su prosa. Las universidades estadounidenses ahora le dedican estudios profundos a su obra. Por ejemplo, la Universidad de Yale tiene un departamento exclusivo para literatura inglesa, y en este caso Dickens comparte cátedra, por así decirlo, junto a Oscar Wilde, junto a Chesterton, junto a De Quincey, Stevenson. Entonces podemos ver Charles Dickens es un maestro. Que Dickens es un maestro y no está ahí por obra y gracia, sino porque supo demostrarlo con su talento literario. Exacto, una eminencia para nosotros los que somos amantes de la literatura. Correcto, Roberto. Bueno, vámonos ahora con nuestro tercer tema musical. Estamos hablando de Charlie Dickens aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. No se vayan. No se vayan, disfrutemos de Led Zeppelin ahora con All My Love. The end. Volvemos con el galpón de los cuentos vivientes, con unos saluditos. Un saludo para Silvia López, un abrazo también para Francisca Salazar, que nos está escuchando. ¿Tiene saludos, Rosemary Solimar? Rosemary Solimar también, Manta. Nos escribe que le gusta. Escuchándonos a través de nuestra app Radio CCE. Un abrazo HD. Para nuestra querida amiga venezolana. También le enviamos un fuerte abrazo a Steffi Chaparro, que nos escucha desde el norte de la capital. También a Diana Lema y a Vane Freire, les enviamos un fuerte abrazo. También para quien comenzó a escribir su primera página de su libro, Esteban Suárez, un abrazo amigo, sigue adelante. Y bueno, hoy estamos hablando de Charles Dickens, su influencia, su obra. Y Roberto hace poco propuso una pregunta bastante llamativa que es, si podemos considerar a Dickens como un escritor revolucionario, así y es. Mi postura fue que sí, se lo puede considerar, puesto que sigue siendo, pese al tiempo transcurrido, uno de los escritores más influyentes, no solo dentro de la literatura inglesa, sino también dentro de la literatura universal. Ahora, Roberto, tu apreciación acerca de Dickens, de lo que has leído sobre él. Pues estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Tendrá que ver, ¿tendrá influencia este escritor con lo que fue la Revolución Francesa, Marcelo? Tiene que verla, porque en 1859 Dickens va a escribir una gran novela histórica titulada Historia de dos ciudades, en donde refleja a manera dicotómica toda la situación que se vivía durante el proceso de desarrollo urbanístico y también del proceso de independencia entre las ciudades de Londres y París. Entonces, históricamente ya entendemos que en estos dos países ha habido ciertas rencillas. La Guerra de los 100 Años es un ejemplo. También Los Miserables de Víctor Hugo. En Los Miserables de Víctor Hugo. Exacto, donde relata perfectamente. Habla más específicamente sobre lo que fue la Revolución Francesa. Tomando el tema de si fue un escritor revolucionario. Antes de proseguir, Marcelito, te iba a preguntar algo. ¿Le causó problemas escribir a él con la gente de que estaba en el poder? Ya lo dijimos, ¿no? En Norteamérica Dickens fue... Ya. Fue recibido... Y en los países... En Inglaterra, exacto, también ganó críticas. Wilde lo criticó, Chesterton lo criticó. Exacto. Hablando de una época tan conservadora donde el rey y Dios son la piedra que rige a toda la sociedad, o sea, Dickens sí marcó. Analicemos lo siguiente, lo que planteas, Roberto, me parece muy, muy, muy llamativo. Pensemos que Inglaterra es un país anglicano, ¿ya? Crea su propia iglesia, ¿no? Su propio papa. A partir del rey Eduardo, o Jorge VIII, no recuerdo muy bien, ¿no? Hasta los Simpson le hacen una histórica bastante divertida, uh-huh. Pero Dickens lo que critica principalmente es la composición social, cómo las élites uh-huh. se mantienen siendo poderosas, se margina a las personas que no pueden acceder. Creo que a la el riqueza. Ejemplo más claro que nombramos es de la Revolución Francesa, donde ya París era una alcantarilla, o sea. Los únicos que tenían acceso al poder y a las cosas buenas eran los reyes, los que estaban alrededor, pero la gente, el resto, no tenía acceso a la educación ni nada, tenía que vivir en lo más bajo, como unas ratas mismo diciéndolo antes, ya. Antes de la revolución, me dices vos. No, en la revolución, antes de la revolución, claro, por lo cual surgió el irse en contra de ese sistema de los reyes, de los burgueses. Porque solo ese pequeño grupo disfrutaba los placeres y Francia... ¿Sabes? Recordando las obras que tú me nombraste, ¿sabes aparte también quién refleja eso de Francia en su época que tenía los problemas de realismo social? Podemos ver claramente en El Perfume, como lo describe Patrick Süskind. Esa atmósfera que le da. Bueno, uh-huh. Ahí Süskind está describiendo todo lo que es París, ¿no? Pero, o sea, digo, cómo vivían las personas en un estado, pero fatal. Entonces, ahí es lo que Dickens describe. Correcto. Y se va en contra de esa gente miserable del poder. No, se va acerca de las situaciones arbitrarias, exacto, que tiene el poder. Es por eso que es uno de los escritores menos agraciados en su época. Sin embargo, Dickens ha mantenido de manera soslayada, digámoslo así, de manera camuflada, esa fama que hasta el día de hoy nos sigue deleitando con cada una de sus obras. Y si bien es cierto, Historia de dos ciudades fue una novela ampliamente histórica que Dickens escribió mientras vivía en Londres y realizó un viaje a París, donde conoció a Julio Verne y a Alejandro Dumas. Entre eminencias, Julio Verne, uno de los grandes maestros de la ciencia ficción. Correcto. Y Alejandro Dumas, un maestro del realismo social francés. Entonces podemos entrever las diferentes corrientes literarias de la cual Dickens se nutre para seguir desarrollando su obra y por ende seguir siendo quien es. Y es por eso que hoy le hemos dedicado este programa aquí en el Galpón de los Cuentos al Vivientes, gran Charles Dickens. Al gran Charles Dickens, como lo dice Roberto, que una vez más les invitamos a nuestros amigos a leerlo, que a lo disfruten. Todo libro que llegue a sus manos, disfruten todo lo posible, y porque algo curioso que tiene la literatura es que puede haber sido escrita hace 20, 30 años, siglo pasado, pero es un espejo en el cual podemos reflejarnos. No importa el tiempo, la literatura tiene la ventaja de generar un desplazamiento al lector, debemos identificar. Y como vemos, Charles Dickens y varios, es muy rica y muy amplia. Correcto. Pero como todo se acaba, Marcelito, tenemos que decir que Charles Dickens murió en God's Hill Place, Hinmanshead, Inglaterra, el 9 de junio de 1870, tras sufrir una apoplejía, y fue enterrado 5 días más tarde en la abadía de Westminster, perdón. Westminster. Exacto. Bueno, es correcto. No hay problema, Roberto. Dickens sigue teniendo gran número de lectores. Sus obras, David Copperfield, Canción de Navidad, Historia de dos ciudades, La pequeña Doris, siguen atrayendo a lectores maduros. Exacto. Y a nuevos lectores que quieren acercarse. De acerca, pero lo que más me llama la atención es que varios críticos a la obra que se enfocan o es a la de Oliver Twist o es a la de Canción de Navidad o Un Cuento de Navidad, que bueno, son, por lo que digo, o sea, las más conocidas. Las que son más conocidas para dar para el medio, escritor, exacto, sí. Han sido adaptadas tanto al cine, tanto al teatro, tanto a la televisión. Incluso Jorge Luis Borges iba a hablar de Dickens. Borges. Le crió leyendo literatura inglesa. Iba a hablar de Dickens, de que era un gran historiador y un prosista como, exacto, ninguno. Si es para que diga Borges, es porque simplemente correcto. Hay que respetarlo. Bueno, Borges leyó, ha leído tanto que uno no sabe qué es bueno y qué es malo, ¿no? Correcto. Eso es una cuestión de estereotipo que le hemos dado a Borges y que se le ha dado. Estamos entrando a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Les agradecemos por abrirnos su espacio y escucharnos. Gracias por compartir esta tarde friolenta con nosotros. Soy Marcelo Cruz. Ha sido un placer acompañarlos. Beto ya se está preparando también para... Te agradecemos por estar con nosotros hoy aquí en el programa. Y bueno, Beto. Así es, les agradecemos por sintonizarnos y recuerden que una vez que aprendes a leer, serás libre para siempre. Frederick Douglass. Y les decimos adiós con el último tema que de nuestra programación. Pink Floyd cierra nuestro programa hoy, así que disfruten, abríguense y será hasta un próximo encuentro aquí en el Galpón. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre. Why would I say it's just a bit of life?